Hey. Aquí estamos. Sí, el underclan, gente. Pitbull King. Checa. Muchos dicen que soy malo, muchos dicen que soy bueno. No me importa, sigue siendo el pescadito en mi anzuelo. Aunque mi rap suene tan gordo, aunque mi rap suene tan crudo, seguiré siendo el maldito hijo de puta que te rompe el culo. A veces gano, a veces pierdo, pero mis heridas con rap yo las curo. Pintaré tu pista de color oscuro. Seguiré poniendo empeño, seguiré escribiendo rap porque me gusta, no para ganar dinero. Oiga amigo, usted a mí no me engaña, mucho lo hace para ganar fama y no porque les encanta. Yo lo hago porque provengo de la cloaca. Levánteme la mano si se sabe lo que pasa. Escribo rap en un papel para que después suene en tu casa. Seguiré poniendo rap estricto. Es como una droga, pues a él eres adicto. Yo. Usted conoce mi clan, quiere conocer mi plan. Provengo de la cloaca, por eso escribo underground. Usted conoce mi clan, quiere conocer mi plan. Provengo de la cloaca, por eso escribo underground. En mi cerebro no hay neuronas, soy engranes. Esto es hip hop de la alcantarilla pa' las calles. Golpearé tu mente con mi letra, mi grupo en tu cráneo. Doble H inyecta. Pegaré la propa de underclan en tu zona. Venga soldadito de juguete, Pitbull King lo desploma. Eres uno más que fracasa de mi tropa. Me muevo sigiloso entre las sombras. Me agrada cuando el oponente besó a la lona. Tú no eres hip hopa, con veneno quemaré tu ropa de moda. Boom bap, tu carita en triste se transforma. Ropa tu flow, como lo haces de esa forma. Checa, quien las compone, Pitbull King. Cerebro descompone. Vete, golpearé tus dientes con mi mente. Anda pescadito, nada contra la corriente. Usted conoce mi clan, quiere conocer.